Bien, estamos con gente de la Municipalidad de Colón y Carolla y nos va a explicar la temática y en cómo se involucra la Municipalidad en esto. Bien, en principio convoca a la red del Padre Martín de la parroquia y él convoca a todas las instituciones de escuelas secundarias de la zona y las escuelas secundarias son quienes dicen, che, pero la Muni tiene un área que están trabajando ya en las escuelas con los pibes y las pibas y entonces podríamos invitarlas. Así que desde ese lugar nos sumamos a aportar por ahí conocimiento un poco más técnico y específico del abordaje. Nosotros somos un área municipal, pero además somos RAC provincial, que tiene dos niveles, RAC 2 de asistencia y prevención, así que brindamos tratamiento asistencial, tratamiento terapéutico, psicoterapéutico a las personas con problemática de consumo y también acompañamos a familiares y afectivos referentes de estas personas. Además de hacer el trabajo preventivo, y este evento en particular y sumarnos a esta red tiene que ver con el trabajo preventivo, tal vez bastante inespecífico, porque tiene que ver con brindarles a los jóvenes de nuestra zona herramientas para que puedan generar un proyecto de vida y de esa manera tener menos posibilidades de tener a futuro una problemática de consumo de alguna sustancia, por supuesto. Bien, ¿cómo se determina, cómo se busca la gente a ustedes? ¿Cómo llegan al área en particular? Bien, hay varias cosas. A veces llega primero un familiar, ¿no es cierto? Y a través del familiar vamos sondeando cómo llegar a la persona con la problemática de consumo, porque es muy importante la voluntad de tratamiento, de acceder a un tratamiento, sí que es su derecho, pero como es un sujeto de derecho la persona que consume también, a pesar de la problemática, tiene que poder decidir hacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces van al hospital y alguien les dice, bueno, en Jesús María, en Colonia Carolla, hay diferentes centros RAC de asistencia, entonces pueden dirigirse ahí a obtener tratamiento. A veces es a través de alguien que ya conoce el área, ¿no es cierto? Y dice, che, ¿por qué no te acercas al municipio? Que hay propuestas y posibilidades de acompañamiento y tratamiento, ¿no? En el área hay teléfono y ese tipo de cosas para comunicarse. Sí, se pueden comunicar a Desarrollo Social, me acuerdo el número en este momento, pero vamos a pasar toda esa información. Pueden pedir turno ahí, ya sea la persona con problemática de consumo o sus familiares, que para recibir acompañamiento, asesoramiento e información. Muchísimas gracias. A ustedes por venir. Nombre. Ahí le